Con motivo del Día de Máxima Recordación Nacional, Kim Jong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju y otros cuadros del partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo y los funcionarios de órganos a nivel central acudieron al Palacio del Sol Kumsusan y rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il el día 8. A ambos lados de las estatuas de los grandes líderes en posición de pie estaban colocadas las banderas del Partido del Trabajo de Corea y la República y alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas de Terrestre, Marítima, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y de la Guardia Roja Obrero Campesina. Ante las estatuas estaba colocado el cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron otros cestos hechos en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité de Estado de la República y del Presidium de la Asamblea Popular Suprema y Consejo de Ministros de la República. Los participantes expresaron el sublime homenaje hacia las estatuas. También el mismo día, los militares y los civiles acudieron allí para rendirles homenaje.